que sale a la ceja. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Pasa, señor, al fondo, recórrese, por favor. Están pasajitos, por favor. Ay, por favor. ¡Todo! Sale ceja, sale ceja. ¡Fuerte! Sale ceja, sale a la ceja. Sale ceja, sale ceja. Los que bajan cejas, servidos. Los que bajan cejas, servidos. Los que bajan cejas, servidos. Los que bajan cejas. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez Gracias.